soy Shakira. Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti y esta química que haces a mí. Y ya no puedo, ya no puedo. yo soy Shakita. Te esquivé, me sigues deseando.

Yo soy dueña de mi vida, ni nadie me manda. Whoa.

Me enamoré así de simple cuando tus